Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa fue la primera frase, y rompió todo. Esto no era un sermón más, no era un llamado a religión ni a rebelión. Era el plano de un reino que no se edifica en poder ni orgullo, sino en rendición, hambre y misericordia. Era el manifiesto de un rey cuya corona serían espinas, cuyo trono una cruz, y cuya victoria comenzaría en debilidad. Las bienaventuranzas no son poesía suave, son convulsión espiritual. Expone las mentiras sobre las que edificamos nuestras vidas, e invita a algo más profundo, algo más duro, algo santo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros las hemos escuchado tantas veces que el impacto se nos ha pasado. Pero, ¿y si hemos dejado pasar lo que Jesús estaba diciendo de verdad? ¿Qué si bienaventurados no habla de consuelo, sino de confrontación? ¿Qué si esta lista no fue pensada para tranquilizar, sino para despertar? Porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de verlo todo. Estas 8 frases cortas no son promesas aisladas. Son un avance espiritual, un viaje, desde el vacío espiritual hasta la recompensa eterna, del lamento a la misericordia, de la pureza a la persecución. Y justo cuando parece que las bendiciones son para los débiles, empezarás a ver la fortaleza que Dios esconde dentro de la rendición. Este es el sermón con el que Jesús presentó su reino, no con reglas, sino con inversión. Las bienaventuranzas le dan vuelta al guión de todo lo que el mundo celebra. Así que vamos a recorrer cada una, despacio, con honestidad, sin filtros. Y mientras lo hacemos, quiero que te preguntes, ¿en qué parte de esta historia estás tú? Porque esto no se trata solo de lo que Jesús dijo en una colina hace 2000 años. Se trata de lo que Él sigue diciendo, a ti, ahora mismo. Y si realmente comprendes las bienaventuranzas, te romperán, luego te sanarán, y nunca volverás a ser el mismo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. Es solo una frase, pero hace temblar el suelo bajo nuestros pies. Desde la primera palabra, Jesús no está hablando a los fuertes, los seguros de sí mismos o los exitosos. Está hablando a aquellos que saben que no lo tienen todo resuelto. Comienza su manifiesto del reino con una invitación a los quebrantados espiritualmente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa frase debió dejar a la multitud sin aliento. En su mundo, muy parecido al nuestro, la bendición se asociaba con riqueza, poder, linaje religioso. Pero Jesús mira directamente a los que se sienten vacíos y los llama herederos del cielo. Ser pobre en espíritu no es fingir que no valemos nada. Es admitir que no somos suficientes y que nunca se suponía que lo fuéramos. Es ese momento en el que dejas de actuar, dejas de fingir y finalmente dices: Dios, ya no me queda nada. Ni pulidez, ni perfección, solo necesidad. Y ahí es donde empieza el reino. Porque mientras sigamos creyendo que estamos espiritualmente llenos, mientras nos aferremos a nuestra justicia, a nuestro desempeño, a nuestro orgullo, no hay espacio para Dios. Pero cuando venimos con manos vacías y un corazón honesto, Él no nos rechaza. Nos recibe. Esto no es debilidad, es el inicio de la sabiduría. El mundo dice, cree en ti mismo, pero el Evangelio empieza con esta verdad. Necesitamos un Salvador, y hasta que no reconozcamos nuestra necesidad, nunca conoceremos la profundidad de su misericordia. Quizá por eso Jesús puso esta bienaventuranza primero. Es la puerta hacia todas las demás. Sin pobreza espiritual no hay lamento, ni mansedumbre, ni hambre de justicia. No puedes subir al monte del Señor si crees que ya estás en la cima. Y si alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno, que tus oraciones están rotas, que tus fracasos te descalifican de la gracia, Jesús te está hablando a ti. No está pidiendo perfección, está pidiendo rendición. Así que aquí está la pregunta. ¿Qué es eso que aún estás sosteniendo? ¿Qué crees que te hace digno? Porque el reino no comienza con lo que traes. Comienza con lo que estás dispuesto a soltar.